¿Qué dijiste? ¿Ya caíste? Ay, sí que cómo no. Yo contigo ni de chiste. Ay, sí que cómo no. Por andas que te resbalas. Ay, sí que cómo no. Ahora chúpate un limón. Cuando anduve tras de ti, no más me diste a torito. No quiero ser como tú, pero te tu chupirul. Y ahora baila duranguense. Siempre andas tirando aceite. Pa' acabar con la canción, mejor chúpate un limón. Como tú, pero te tu chupirul. Y ahora bailas duranguense. Siempre andas tirando aceite. Pa' acabar con la canción, mejor chúpate un limón. El puro sabor. Detrás de ti, no más me diste a torito. No quiero ser como tú, pero te toco.